caminando callada en silencio sentido, a mi espalda la gente que habla conmigo, diciéndome cosas de tu traición, dejándome sola. Y me hablan de todo, de inútiles años, de amor y de esperas, y que tú sin pensarlo tiraste al olvido, dejando un silencio tan solo de amigo. Mi Dios, ay, qué ganas de gritar al mundo cómo fue que tú siempre me diste un amor tan sincero y que yo te engañé. Estúpidos, estúpidos, no saben nada, nada de los dos. Conmigo, diciéndome cosas de tu traición, dejándome sola. Y me hablan de todo, de inútiles años, de amor y de esperas, y que tú sin pensarlo tiraste al olvido, dejando un silencio tan solo de amigo. Mi Dios, ay, qué ganas de gritar al mundo cómo fue que tú siempre me diste un amor tan sincero y que yo te engañé. Los dos, yo mentí y fingí, estoy pagando con mis manos.